Sagaces internautas, hoy es martes 25 de septiembre de 2007 y os hemos preparado un programa estupendo. Solo tenéis que quedaros 5 minutitos con nosotros y sabréis por qué. ¡Empezamos! Como hemos venido informando en programas anteriores, el pasado 12 de septiembre se celebró en el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid el juicio a puerta cerrada sobre la demanda de Ramoncín al sitio web alasbarricadas.org. Finalmente se ha dictado fallo condenando al sitio web alasbarricadas.org a indemnizar con 6.000 euros a Ramoncín. A falta de una valoración de la sentencia, alasbarricadas.org señala que según la sentencia, la exoneración de responsabilidad establecida por el artículo 16 de la LSSI no es aplicable si no aparece en la web la dirección física del responsable de la página. Siguiendo dicho razonamiento, la práctica totalidad de foros y blogs podrían ser condenados por comentarios de terceros. Alasbarricadas.org comunica que procederá a presentar el correspondiente recurso de apelación. Os seguiremos informando. televisión@internautas.tv. (Risa)